Y efectivamente nos vamos a sumar a la semana de vacunación de las Américas y en ese marco hemos diseñado tres acciones complementarias. Una es vacunación para todos nuestros empleados, que eso se llevó adelante toda la semana pasada. Durante las 2 primeras horas de la jornada se vacunó a todos los empleados completando el calendario de vacunación. Además, mañana 23 vamos a ir a la Reserva Bamba a vacunar, por supuesto, y vamos a aprovechar para visitar a las familias, hacer un relevamiento de la ciudad y acompañados con otras secretarías vamos a tener acciones complementarias como descacharrado, desmalezado, bueno, vamos a arreglar algunas cosas que tienen que ver con el servicio público del municipio en la zona. Y el 26 vamos a tener una jornada bastante extensa de vacunación en el vacunatorio de Dumesnil, donde pueden acercarse todos los vecinos de la ciudad a completar su calendario de vacunación.